Nave Indigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Indigo. Un viaje de racionalidad hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Indigo. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan. Bienvenidos a bordo. Se inicia el noveno vuelo de Nave Indigo. Hoy tenemos un invitado especial, DJ Invisible, quien va a guiar la primera hora de nuestro vuelo. Este set fue realizado en febrero de 2008. Nave Índigo. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. We'll be right back. resonancia. Thank you.

Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan.

Nave Índigo. Thank you.

In memoriam de Nick, danzamos con tu ausencia, con tu ser fuera del cuerpo. Los sonidos quedaron flotantes, el espíritu en fuga y una espiral en nuestra conciencia. Nave Índigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Domingos de 20 a 22 horas en Radio Boba 103.5. Nave Índigo. We'll be right back.

Índigo, bailar donde cantan las almas, donde cantan. yo me mantengo a ras del suelo. Thank you. Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. Thank you.